¿Dónde te podés enterar de todo lo que pasa en Facultad? Acá, en la agenda semanal. En la agenda semanal. En la agenda semanal. De Radio en Fuga. Hola, buenas. Estamos con Gerardo y Joaquín, que vamos a hablar un poquito del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, CLAE. Nos acompaña Vivi en los controles, Natalia, quien les habla, Paula. Y bueno, Gerardo, Joaquín, ¿qué nos pueden decir acerca de este congreso? Bueno, el Congreso Latinoamericano de Estudiantes va a estar desarrollándose la semana que viene, el 10 al 15 de agosto. Tiene un significado muy importante porque, bueno, hace muchos años el primer congreso de estudiantes se hizo acá en nuestro país, el Congreso Latinoamericano, en el año 1955, y que hoy se esté haciendo nuevamente acá, es muy importante en función de lo que significa justamente la integración latinoamericana y fundamentalmente el papel del movimiento estudiantil en cada uno de los distintos procesos, con dificultades y desafíos distintos para cada uno de los países. Van a participar unos 16 países, o sea, delegaciones de 16 países, mejor dicho, y eso de alguna forma nos da muestras de la importancia que tiene para el resto de los estudiantes venir a Uruguay, participar en esta instancia y la importancia sin duda de lo que decíamos anteriormente, poder trabajar de cara al fortalecimiento de la organización estudiantil a nivel latinoamericano, porque entendemos que hoy los desafíos, más allá de ser particulares y de cada país, hay una globalidad importante que hay que abarcar. Y, a ver, por ejemplo, Joaquín, una pregunta. ¿Algún hándicap, algo que se les haya presentado en la organización o fue todo que les salió todo divinamente? ¿Cómo se dieron las cosas para llegar hasta lo que es hoy en día? Sí, bueno, se viene trabajando hace varios meses ya con lo que son todas las organizaciones de estudiantes de toda Latinoamérica. Por ahora, grandes problemas no han habido, pero sí es bastante complejo y bastante grande, ¿no? Como decir, la cantidad de compañeros que tienen que trabajar, que no siempre estamos todos y intentando. Y eso, pero se cae el micrófono. Por ahora viene bastante bien, ¿no? En general, parece con el tema de alojamiento, en un momento decir, bueno, vamos a tener 3.000 estudiantes extranjeros, ¿dónde los metemos en Montevideo? No hay lugar, cosas. Parece que los alojamientos ya están todos asegurados y que se va a poder manejar eso. ¿Y qué apoyos han recibido para la organización? Bueno, se han recibido distintos apoyos, o sea, en primer lugar, lo más importante nos parece que es el apoyo que se dio por parte de la institución Universidad de la República, o sea, que eso tiene que ver con cómo la universidad también visualiza la organización, el debate, la discusión de los propios estudiantes y un apoyo muy significativo también de el PITCNT, de los sindicatos. Eso también es muy importante, en tanto, bueno, entendemos que somos dos actores, tanto los obreros como los estudiantes, fundamentales en la organización social y gremial. Y por supuesto también algunos, entes autónomos de lo que es nuestro país, también otro tipo de instituciones, la Intendencia Municipal de Montevideo, en fin, hemos recibido realmente el apoyo de todos, pero particularmente destacar ese trabajo que se ha venido realizando con el PITCNT y con la propia Universidad de la República. Y así, si tuvieras que decir los ejes temáticos más importantes a analizar, ¿cuáles serían? Digamos que hay tres capítulos, o sea, un capítulo que tiene que ver con la necesidad internacional, ¿no? O sea, visualizar cómo se viene desarrollando el proceso a nivel mundial. Nosotros los estudiantes pensamos que existe una situación muy compleja que tiene que ver con la crisis internacional, que bueno, está repercutiendo en todos los países, pero fundamentalmente en nuestra América Latina, y creemos que nosotros tenemos que opinar sobre eso, no solamente analizar, sino también proponer medidas que vayan de alguna forma activando mecanismos para que esa crisis no nos golpee. Porque, bueno, sabemos que la receta que se aplica en varios países va a ser el recorte presupuestal, y fundamentalmente el recorte presupuestal en materia educativa, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de España, como pasa en Grecia o en Portugal, o sea, esos tres ejemplos bien concretos de Europa, donde la crisis, digamos, hoy la están pagando los sectores más, más pobres, los más necesitados, y fundamentalmente un ataque concreto hacia la educación. Y hablando de eso, estudiantes chilenos van a exponer al respecto, sí. Están movilizando mucho. Sí, los estudiantes chilenos van a estar viniendo en una cantidad muy importante. Ni que hablar que ellos tienen un conjunto de desafíos a la interna de su país muy significativos, pero van a estar acá contándonos su experiencia, porque justamente el modelo de educación en Chile es un modelo que muchas veces se presenta ante el mundo como un modelo educativo a seguir, como un lugar donde parece que todo el mundo estuviera feliz y contento con ese sistema educativo, y ha quedado claro a raíz de la movilización multitudinaria de estudiantes y también de otros sectores de la sociedad que ese sistema ha mostrado y muestra una fragilidad enorme, donde se prioriza más que nada la educación privada, se desmantela la educación pública y por lo tanto los sectores más empobrecidos, con menos recursos económicos, van quedando por fuera del sistema educativo. ¿Y eso te parece que se puede dar también acá, en Uruguay o en Argentina, o lo ves más en Chile, por ejemplo? Y, o sea, el proceso de mercantilización es un proceso de una estrategia mundial. O sea, nuestro país no escapa a eso. O sea, la reforma Rama, fundamentalmente impulsada en los años 90, es parte de eso. Hay veces que, si bien hay una política general en nuestro país que conduzca a eso, hay medidas que sí conducen a eso. Por ejemplo, cuando se prioriza mucho el hecho de poder egresar estudiantes, solamente por decir, para los números globales que egresaron en este país, 5.000 estudiantes, digamos un ejemplo, y no nos estamos refiriendo a la calidad. Cuando se privatiza la educación y cuando se transforma en una mercancía, ¿no? Ahí estamos hablando también de algo que no nos permite visualizar la educación como nosotros queremos. Una educación que permita generar seres críticos, que permita generar personas, hombres y mujeres, jóvenes en general, con una capacidad de poder visualizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para cada uno de nosotros, y no un modelo que se impone muchas veces y que no te da la oportunidad de pensar. O sea, una educación que se contraponga a los valores hegemónicos, ¿no?, que tenemos hoy a nivel de sociedad, que son bastante perversos. ¿Y vos, Joaquín, por ejemplo, pensás que este gobierno está haciendo cosas como para que se lleve a cabo una mercantilización de la educación, o no, o todo lo contrario? La verdad, mucha idea no tengo. No sé, no tengo una opinión sobre la pregunta, en serio. ¿Y pensás que en la facultad se están dando, no sé, las pautas para poder estudiar bien para todo el mundo? ¿Los presupuestos están bien dados? Sí, es una cosa que falta, ¿no? También se vio en la lucha del año pasado con la ocupación, de falta de cupos y tal. También es un tema de presupuesto. Si vos no tenés un presupuesto digno para lo que es la educación, la educación nunca va a ser para las necesidades de la gente que la necesita. Y, ¿y realmente los estudiantes podemos hacer algo? Y sí, yo creo que sí, hay mucho para hacer en lo que es desde la organización, ¿no? Desde juntarte a los estudiantes, plantear nuestras reivindicaciones y explicar lo que es nuestra realidad y luchar en los lugares donde hay que luchar. Creo que también es algo muy importante tener en la universidad el cogobierno, donde tenés vías de acceso mucho más fáciles, en ese sentido. Bueno, no sé si Natalia querés preguntar algo más. No, a ver, cuéntanos la organización, los días, cómo se puede acceder al congreso. Va a ser del 10 al 15, como decíamos. Van a haber un conjunto de talleres importantes, una conferencia todos los días, digamos una conferencia central. Las inscripciones se están siguiendo todavía, o sea, nosotros en el caso del Centro Estudiante de Psicología pensábamos hacerlo hasta el 5, pero está en virtud de que hay una cantidad de expectativa y como siempre los uruguayos como que vamos dejando todo para la última, vamos a extender unos días más la inscripción para que, bueno, todos los estudiantes puedan participar. Hay dos formas de participar. Una es la inscripción, donde tenemos que pagar $200, y eso implica determinados derechos, digamos, yo qué sé, la remera, la entrada gratis al baile que se va a hacer después de la movilización del 12 de agosto, en recuerdo de los mártires estudiantiles, en homenaje a su lucha. Y también se va a dar la posibilidad de participar, a escuchar, a poder ir e intercambiar también en esta instancia sin necesidad de tener que pagar. O sea, queremos hacer una cosa lo más amplia posible, pero también apostamos a a la inscripción de la otra manera, porque es una forma de recaudar fondos y poder también reponer algunos que tuvimos que invertir en esta instancia. Joaquín tiene ahora acá el programa, más o menos para contarles ¿de qué va a estar eso? El programa, como todos los días, cuenta con una conferencia inaugural o central. Después están divididos en talleres específicos, más o menos por día son alrededor de 15, 14 talleres por día. Están temas bastante variados. Y todos los días se cierra con una actividad cultural. ¿Hay cupos limitados? ¿Más o menos cómo van de cupos? No, o sea, nosotros pensamos que van a venir unos 3.500 delegados del exterior. Como planteaba Joaquín, o sea, eso implicó un desafío enorme para todos nosotros porque, o sea, no sabíamos bien en dónde los podíamos alojar, o sea, tuvimos dificultades en eso, pero eso ya está resuelto. Y de Uruguay se plantean unos 1.500, 2.000 estudiantes, o sea, esa es una aproximación que estamos haciendo. Seguramente haya más. Van a venir además estudiantes del interior, en nuestro caso, que ya están preparando su viaje, digamos, para la semana que viene, y también compañeros de jóvenes trabajadores que también van a estar participando, y nos parece que puede generar un enriquecimiento muy significativo, ¿no?, entre los estudiantes, los trabajadores, y aparte porque muchas veces los estudiantes también somos trabajadores o los trabajadores son estudiantes, o sea que cada vez más se cumple esa doble condición en nuestro país. Bárbaro. Bueno, no sé si alguna pregunta más. No sé si quieren agregar algo. Información que les parezca. Bueno, sí, convocar para la marcha del 12 de agosto, que va a ser a las 19 horas, desde la explanada de la universidad hasta el Palacio Legislativo. Es la marcha de los mártires estudiantiles que todos los años se hace el 14 de agosto, pero este año, en función de que va a haber una participación muy importante de compañeros del exterior y se van a ir muchos de ellos el sábado, o algunos el domingo a primera hora, queríamos que también nos acompañaran en este día tan especial, donde bueno, estamos recordando nada más y nada menos que la lucha de muchos estudiantes que lamentablemente fueron muertos, asesinados, mejor dicho, por los gobiernos de turno o por la dictadura cívico-militar que tuvimos en nuestro país. Entonces eso, convocarlos a todos a esa instancia que va a ser muy, muy importante, que tiene que ser una instancia de lucha, de recuerdo, pero sobre todo también de proyección del movimiento estudiantil, para que se posicione, nos parece, en otro lugar. O sea, tenemos que reclamar un lugar en nuestra sociedad, porque creo que tenemos mucho para aportar desde nuestro lugar, con evidentemente nuestras carencias, con nuestras dificultades, pero creo que tenemos mucho para hacer. Sí, por eso le preguntaba la pregunta anterior, digo, obvio que se puede hacer. Aparte, esto era impensable hacerlo en otras épocas, digo, ya ven las consecuencias que tenían, y digo, reivindicar, recordar y también festejar que hoy en día podemos hacer este tipo de, claro, de movilizaciones, ¿no? Sí. Vamos arriba, buenísimo. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, ¿no? Agradecerle la invitación y... Están invitados cuando quieran a venir, a informar de algo, pueden venir cuantas veces. Claro, no, y que se repita, digo, y que sean más congresos. Después del congreso podrían venir a hablarnos de qué dejó el congreso. Sí, estaría bueno. Claro. Nos comprometemos. Sí. Ustedes, la gente que venga, bienvenidos. Bien. Bueno, muchas gracias. Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología.